para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La serie de los X-Men podría regresar. La ficción animada que se emitió en los años 90 sigue siendo una de las producciones favoritas de los fans de Marvel. Es por eso que el equipo creativo quiere resucitarla y está negociando con Disney su vuelta, reuniendo al reparto de dobladores para Disney Plus. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.